que has sido mi amor y volverás. Yo sé muy bien que volverás, porque no te he aprendido a amar. Vendrás conmigo, mi amor. Siempre te amaré y te adoraré. Aquí te esperaré aunque no estés. Siempre te amaré.